y después sí arrancamos con el segundo bloque del Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya se ha ido un hueco en mi habitación. Sus manos siguen frías. He perdido la fascinación. Sus rasgos son escombros. Detienen mi respiración. Acuéstate. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, estamos en otro bloque de la transmisión especial de Zumba la Turba desde casa. Para este bloque tenemos en comunicación a Gremo, que es integrante de Santa María Sin Basura, y que bueno, nos enteramos esta semana con mucha indignación de que el gobierno de la provincia de Córdoba interpuso una apelación contra la sentencia que se dictó a fines del año pasado, el 30 de diciembre, para ser más precisas, por la Cámara Primero en lo Contencioso Administrativo, en lo que viene a ser una disputa de ya de 5 años contra la instalación allí en la zona sur de la ciudad de Córdoba, que comprende Villa Parque Santa Ana, Bower, Los Cedros, de un mega basural. Ese mega basural, los vecinos insisten en que no tiene que radicarse ahí, no solo porque hay sistemas más eficientes para el tratamiento de la basura, sino también porque el terreno donde quieren instalar a Cormecor no es apto. Pero para charlar sobre eso estamos en línea con José Gremo. Bienvenido al aire. Muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Sí, como bien dijiste vos en la presentación, lo que primero dijimos que el predio no era apto, que el lugar no era el adecuado para este tipo de proyecto, uh-huh. El cual le dieron una licencia mal otorgada. Uh-huh. Allí hubo actuación de mala forma, uh-huh, de los funcionarios. Los vecinos siempre fuimos ninguneados, invisibilizados nuestra accionar, porque nunca fuimos recibidos. Cuando se realizó la audiencia pública, nos enteramos poquito porque se realizó entre gallos y medianoche en barrio Los Bulevares, a casi 50 kilómetros del lugar de los vecinos donde los que iban a ser afectados. Claro. Intentaron utilizar el sello de la Universidad Nacional de Córdoba, diciendo que esta había realizado el estudio de campo, había seleccionado el sitio, que después, mediante declaración de ex rector Tamariz, echó por tierra todos los dichos de la gente de Cormecor. Uh-huh. La ubicación del predio no cumple los requisitos mínimos que decía el Instituto Superior de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, como por ejemplo la distancia a los pueblos, uh-huh, de 4 kilómetros a un asentamiento urbano. Uh-huh. Ellos decían que Villa Parque Santa Ana se encontraba a más de 5 kilómetros. Con las pericias oficiales, el 30 de diciembre, como bien dijiste, cuando salió la resolución, quedó a la vista que estaba a menos de 1,000 metros. Nosotros encontramos, por ejemplo, los abogados de la provincia acusan a los jueces del ejercicio de discrecionalidad técnica. Se ve porque están acostumbrados a cuando presentan algún proyecto, el gobierno está bien, aunque esté todo mal, y después los vecinos tenemos que pagar los platos rotos y las obras mal hechas. Que creo que en este tiempo de pandemia, que toda la gente la está pasando tan mal, debemos cuidar y gestionar bien los recursos públicos. Nosotros como asamblea y como colectivo nos ha costado y nos cuesta mucho haber llegado hasta acá, porque ellos con los fondos del Estado hacen y deshacen, y nosotros para llegar y acceder a la justicia, todo se hace cuesta arriba. Y la verdad que da mucha indignación leer las cosas que ellos establecen. Por ejemplo, se ve que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ellos dicen que serían unos pocos los vecinos afectados y muchos los ciudadanos que se verían beneficiados con que la ciudad se ponga, que la gente de las grandes ciudades le saquen su recibo. Después que contaminan un montón de gente, se ve que no interesa. Y la verdad que es molesto demasiado. Sí, me imagino la indignación, porque además para ustedes esto implica muchísimos años de lucha, de tener que amplificar su voz para ser escuchados, porque bueno, como vos dijiste, fueron muy ninguneados, invisibilizados, decías al principio, y es realmente, o sea, cuesta comprender la decisión del gobierno provincial. Si no es como vos decís, ¿no? De que algunos ciudadanos parecen ser más importantes que otros, porque realmente parece una necedad de necio total. Un empecinamiento, siempre digo yo. Parece que hubiera un empecinamiento, uh-huh, con este lugar, porque sí, siempre lo dijimos que había algún negocio con las tierras, uh-huh, porque la provincia en sí dispone de terrenos alejados que no somos quien para decir si son adecuados o no, pero nunca ni lo tomaron en cuenta, alejado de población, en un lugar llano, lejos de todo pueblo, que tal vez no moleste a nadie, no sé si es lo correcto, no, o sea, yo no es que esté diciendo, pero a lo que voy, es que ellos están empecinados con el lugar, qué negociado habrá detrás, no lo sabemos, solamente en la tierra se gastarían 5 millones de dólares, creo que en este tiempo que corremos malgastar esa cantidad de dinero, deberíamos pedir que rindan cuenta. José, además, ese predio ustedes no solo denuncian que está próximo a las ciudades, a las localidades donde ustedes residen, sino también es inundable. Y en ese marco ustedes también fueron los que alertaron a la sociedad cordobesa de que Taim también es un predio inundable, ¿no? Y este mes también quedaron firmes las imputaciones por la inundación de hace, no me quiero equivocar, 3 años, ¿no? Marzo del 2017. Uh-huh. 27 de marzo del 2017. Uh-huh. Nosotros habíamos anticipado un mes antes de esto, lo dijimos en el primer momento, que era un lugar que ante un evento climático era un lugar de escurrimiento. ¿Sabe? Un lugar de escurrimiento es un cauce natural, es un río seco, pero cuando se traduce grandes precipitaciones, es un lugar de escape del agua, es un cauce natural. Uh-huh. Lo habíamos dicho y nos habían, se nos habían reído en la cara. ¿Qué pasó con Tain? Bueno, se lo trajiste a referencia. Tain en su momento necesitaba un certificado de no inundabilidad y no lo consiguieron. Entonces el actual ministro Javier López estaba en minería y dio un certificado que se suplió el de no inundabilidad. Y vimos los resultados en aquel evento climatológico, que el agua contaminada llegó al canal Los Molinos Córdoba y afectó a toda la ciudadanía que toma agua de ese canal y todo el cinturón verde, que en verdad al día de hoy no alcanzamos a magnificar y a cuantificar en realidad cuál ha sido el daño producido, pero que fue un desastre ambiental, lo fue. El gobernador lo nombró, pero el peso de la ley todavía seguimos esperando que le caiga sobre los responsables de este hecho. Claro, sí, sí. A ver, recordémosle a la audiencia, por las dudas, que Taim es la planta que hace, o se supone que debería hacer, el tratamiento de los residuos peligrosos, ¿no? O sea, claro, que no, si... nos voy a ubicar espacialmente y qué es lo que es cuál. Cornecor va a tratar los residuos sólidos urbanos y lo va a tratar. No lo va a hacer porque no lo vamos a permitir como pueblo. Y Taim estaba como trataba residuos peligrosos. ¿Cómo será que la planta estaba dispuesta en el medio de un cauce natural? Uh-huh. Y hicieron desagües, hicieron obras, pero contra la naturaleza está visto. Acá en la provincia de Córdoba tenemos muchos ejemplos de ello, que contra la naturaleza no se puede. Cuando se hicieron las pericias de Taim, resultó ser que es como si intentara realizar una casa en el medio del cauce del río Tercero, para que tengamos una idea de lo que era el cauce de agua, el volumen de agua que se le atravesó la planta. Claro. ¿Cierto? Y un predio y el otro están acá solo 900 metros, o sea, están prácticamente pegados. Sí, sí. Bueno, creo que quedó clarísimo y esta problemática que ustedes levantan nos data también de ciudades enormes, sumamente insustentables, que entierran, porque es eso, un relleno sanitario, entierran recursos que podrían ser aprovechables y que hay evidencia práctica, ¿no? Los primeros creo que pusieron en discusión esto son las cooperativas de cartoneros que nos enseñaron que eso que la gente tira indiscriminadamente estamos se puede recuperar. Dinero, claro, estamos enterrando dinero y recursos. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy, como está el sistema, hoy el sistema funciona de otra manera. Le pagan al que entierra por tonelada y cobran transporte por kilómetro de transporte por tonelada. Uh-huh. O sea, es todo lo contrario y lo distinto que le quiere hacerse. Uh-huh. En el marco de toda esta lucha se acercó mucha gente un técnico egresado de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, que hoy reside en Alemania hace más de 30 años, y hace un planta de biogás. Se nos acercó, intentó acercarse a la gente de Cornecor, a la municipalidad, no hubo forma que fuera recibido o escuchó. Yo no sé si será mejor de las soluciones, pero creo que soluciones hay muchas y ellos no buscan ninguna. Y además de todo esto, yo perdí mucho tiempo, más de 5 años de tiempo y de recursos que podría haberse gastado el tiempo este en ir creando una salida sustentable para los residuos, porque los residuos se generan todos los días y cada vez se genera más. Y hay que buscar una salida. Lamentablemente los gobiernos perdieron muchísimo tiempo y un tiempo muy valioso. Creo que quedó clarísimo. José, te agradecemos mucho esta comunicación. Si querés agregar algo más, el aire es tuyo. Bueno, lo que primero queríamos, por eso hicimos este comunicado, para que la gente se entere, de la clase dirigente, que muchos lo saben, y a qué estamos expuestos. Y la lucha que sostuvimos hasta hoy, lo vamos a seguir sosteniendo, y agradecemos muchísimo la difusión de nuestras luchas, de nuestros comunicados, porque le sirve a otra gente que tiene problemas a dar fuerza y a enfrentarnos, que todos la sociedad es más fuerte que los dirigentes. Bien, bueno, hermosas palabras, José, nos vamos con ese mensaje y sepan que tienen abiertos los micrófonos de Zumba La Turba para seguir difundiendo su lucha. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande a la distancia. Adiós. Yo soy de la sierra y entiendo el lenguaje del río que pasa cantando el paisaje. Y vamos a escuchar ahora este tema musical de José Luis Aguirre, que nos acompañó todo el bloque, Agüita que va, agüita que vienes, y le pido a la operadora que por favor nos lo ponga desde el principio, así disfrutamos de este bello tema. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Por entre las piedras, cabrita sin dueño, pura y bondadosa, ya vienes viniendo a besar los surcos, a regar los sueños, a calmar las ansias del hambre y el fuego, murmullo de estrellas que resuma el cerro, razón de lo verde, plegaria del pueblo. Cual bicho del monte, cual yuyito nuevo, anhelando lluvias, acá yo te espero. Agüita que vas, agüita que vienes, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que vas, agüita que viene, en los arroyitos nunca te detiene. Yo soy de la sierra, una flor, un changuito, de barro y espuma, de nieve y rocío. Y soy tabaquillo brotando en las piedras, una cascadita que al verano espera, va a colmar de agüita mis ganas sedientas, de tierra y trabajo, de esperanza y siembra. Yo soy de la sierra y entiendo el lenguaje del río que pasa cantando el paisaje. Agüita que va, agüita que viene, en los arroyitos nunca te detienes. Agüita que va, agüita que viene, en los arroyitos nunca te detienes.

de SCBA o de CBA de Córdoba, vamos a decir así, o de CBA.com. Ahí encuentran, digamos, todos nuestros informes y obviamente este último informe sobre la salud en Córdoba. Buenísimo, Pablo, te agradecemos mucho y bueno, quedamos agendada ya la próxima comunicación con ustedes con la segunda parte del informe de salud para ahondar, como vos decías bien, en las condiciones de trabajo también de los trabajadores y las trabajadoras del sector salud. Quiero brotar en la espiga de la conciencia. Y vamos a cerrar este bloque escuchando el tema musical que nos acompañó durante toda la conversación, A que florezca mi pueblo, interpretado por Mercedes Sosa. Lo escuchamos. Y proclamar su tiempo azul de pie, dando la cara. Cuando tú te pares a mirar la vida en el vértice del tiempo y la luz, verás la grandeza del hombre y su día, su camino nuevo, su canción azul. Palomas de pan y que no muera. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo que...

500 metros desde donde se fumigan para que no nos llegue el veneno. Nosotros sabemos muy bien que la zona de resguardo no la conoce el viento ni la lluvia. El viento pasa igual y nos trae hasta acá mismo, no solo a los 7 barrios que rodean el campo fumigado, los agrotóxicos. Y la lluvia llevan los agrotóxicos hasta el río, al agua, que es nuestra principal fuente de agua. Así que nos están envenenando la tierra, el aire y el agua. No es que a nosotros se nos ocurrió que no nos gusta que fumiguen. No, están afectando a la salud de la gente. Y nosotros no queremos que haya una chica más que pierda un embarazo. No queremos que la gente tenga erupciones cutáneas. No queremos que aumenten los casos de cáncer. Así es. Entonces queremos fumigación cero. No zona de resguardo. No que me alejes los venenos. Queremos que lo prohíban. Y ellos están sesionando, viendo a ver si autorizan a que se va a alejar un poquito el veneno. No, no, no nos están representando. Entonces, ¿por qué se están reuniendo a espaldas del pueblo? Así es. Así que buscaron a la... Bueno, yo subí hasta la sesión, le dije todo esto a los concejales y me sacaron con la policía. Cordialmente, ninguno me tocó porque les prohibí que lo hicieran. Lo primero que le dije que mantuvieran la distancia. No así una de las señoras empleadas del centro de convenciones que me agarró del brazo y me frenó cuando le dije que no me tocara. Eso no corresponde, ella no tiene por qué tocarme. Bueno, le dije todo esto, cortaron la transmisión que estaban haciendo en directo de esa sesión cuando yo entré. Y además tenemos que comentar. Bien. Muy bien, ese era el informe de nuestra compañera de la Asamblea Ambiental de Cosquín, India Ortiz, que nos decía ahí su paso por el Consejo Deliberante exigiendo participación, ¿no? Exigiendo que el Consejo Deliberante de Cosquín trate estos temas tan, tan importantes como agroquímicos, contemplando la opinión de los ciudadanos. ¿Lo tratarán, decís? ¿Vos creés que lo tratarán? Bueno, están en eso. Justamente reiniciaban hoy sus sesiones presenciales después de un gran largo lapso de inactividad producto de esta pandemia, ¿no? Otra vez la presión popular ahí intentando, haciendo el intento, ¿no? El método que parece que a los políticos más les desagrada, ¿no? Que los presionen públicamente, que haya exposición. Bueno, aquí estamos haciendo nuestra tarea, nosotros visibilizando el tema para ver si, bueno, colaboramos con esa presión para que la cosa se trate, porque hay que tratarlo, ¿no? El tema y ojalá, bueno, sería, no sé, raro, pero quizás eso de agroquímico cero, ¿no? Contaminación cero, está lejos, pero los vecinos, hay un camino. Y las vecinas más que nada pulsan por un cambio de modelo hacia algo más agroecológico que este modelo agroindustrial contaminante. Que por más que sean 500, 1500 o 5000 metros, sigue contaminando y sigue envenenando el agua, el aire y la vida de las generaciones futuras. Juan, terminamos esto. Nos vamos, las mañanas. No queda más tiempo, sí. Nos quedó una nota sobre Ayotzinapa, que bueno, íbamos a tener al papá del normalista, de los restos del papá que apareció, del chico que apareció, pero bueno, no... No hubo forma de comunicarnos realmente, habíamos pactado la entrevista, estaba todo arreglado, pero no hubo manera. No. Vamos a ver si quizá para mañana la podemos reprogramar para que los compas de Jujuy, sí, mañana Radio Pueblo desde Jujuy, sí, se hará cargo del Enredando las Mañanas de mañana. Nosotros volveremos el jueves que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima.